Bueno, pues completo después de un viaje que hice fuera, completo hoy 13 días de cuarentena con mi linda esposa, sin salir ni a la puerta. Bueno, bueno. Y estoy muy contento. Pero tranquilo. Estoy muy feliz realmente. Nico, ¿cuántos días lleva encerrado sin salir a la puerta? Ah, pero es que a usted le toca bajar a recoger la pizza, ¿no? Sí, no. Sí, claro, le toca ir a la puerta. O sea, usted no la tiene como yo la tengo, que es totalmente frito. Hermético. No, no, no, no. No, fried. Pero a partir de mañana le cuento que ya cumplo mi cuarentena de venir de la ciudad de Nueva York, que está duro ya. Sí, complicado. Y ya el sábado, pues soy un hombre, pues no libre, pero puedo sacar a mi perro a Tintán. A Tintín. A Tintín. A Tintín. ¿No te acuerdas? Compré un perro lindo. Ah, ¿verdad? Lo llevo a hacer sus necesidades. ¿Lo tiene por ahí para que ladre? ¿Qué razas que es? Pero está como enfermito. Yo creo que la cuarentena ese pobre perro. Pero ladra como agresivo, Tintín, ¿no? Está bravo. Pero Orly tiene aquí ladridos. O sea, para muerde, que, Tintín, Orly, ¿no? Usted hizo ladridos de perro, hermano. Para que me ponga no uno. Que es que Tintín. No, el perro está dormido ahorita. La verdad es que le di un Mongolian beef. Hombre, le di unos spring rolls, unas lumpias. Y le di unos... vegetales chinos salteados que incluían apio, que incluían castañas de agua, que incluían tallos de bambú, que incluía totalmente champiñones shiitake, que incluía tofu, que incluía, no, hermano, qué mal les puedo decir. Y el perro pues le sentó mal. No, pues claro. Porque al final se me comió un chocolate sin darme cuenta. Uy, no, eso es un peligro que un perro se coma. Yo pensé que tenía coronavirus, pero investigué, los perros no están sometidos a esa terrible enfermedad. Pues hombre, he contado los días, mañana se me acaba y mi única misión, por lo menos, dentro de los límites que hay, pues es tratar de ver a dos personajes muy importantes en mi vida, así sea por internet. Porque es que yo, cuando estaba en la cuarentena, ni Zooms hacía, nada, quieto. Me parece que los Zoom me mandaban la enfermedad. Pero ya, hermano, pasé, tuve dos días graves, pensando que estaba completamente infectado. No, y fue el martes y el miércoles, el martes que me dio una fiebre mentirosa, me la creé yo en mi psicosis. Sí. Y el miércoles tenía la garganta muy sensible y tenía una tos muy seca, pero era producto de algo que sufro que se llama reflux. Ah, ok, claro. Pero no, hoy me tomé la temperatura, estoy en 34.4, por lo cual los médicos me recomiendan también ir al hospital porque estoy hipotérmico. Sí, eso le iba demasiado a decir. Quieto. Revísese. 34. Revísese. Bueno, pues hombre, ¿qué le puedo decir? Yo hablo todo el día con la gente. La gente muy preocupada en Colombia por el tema económico. No voy a volver a hablar de nada más, pero un tema muy grande, y debería decir lo que ha pasado en Estados Unidos, que me tiene muy preocupado. Cuando yo estuve en Nueva York, que me devolví muerto del susto, había 20 muertos en Nueva York, pero no había ningún... ustedes saben que la gente allá pide, cuando no tiene empleo, plata al gobierno, y les dan... Esto es un amigo mío, conductor que quiero mucho, a él le dan como $800 al mes, porque él tiene un empleo, pero lo que llaman un empleo, el que tienen todos los colombianos, informal, porque él tiene una camioneta y él recoge en la calle gente y a veces trabaja con Uber y tiene unos clientes, pero pues él no declara nada de eso, ¿no? Entonces él va y reclama su tema, son como $800. Cuando yo estaba, solo existían, ¿me copian? Sí. No, es que me da miedo, a veces me da miedo. ¿Cuántos días estuviste tú en Nueva York, Jaime? 36 horas. Ok. Muy rápido. Me asusté un poco. Fue muy simple. Sí, fue. No, eso fue una embarrada. Haber ido y haber vuelto también. Pero bueno, digamos que haber vuelto... Yo no sé uno cómo aguantaría esa cosa por allá. Muy fuerte, ¿no? Bueno, cuando yo estaba, estaban los Jobless Claim, como llaman ellos. En su punto normal, la semana pasada, que fue récord en la historia de Estados Unidos, 3.3 millones de americanos reclamaron por no tener trabajo. Hoy se confirma que una semana después ya va en 6.6 millones de americanos pidiendo que les paguen el no trabajo. O sea, el tema es muy complicado. Estoy hablando de una economía del primer mundo que tiene 5 empresas fabricando máscaras y ventiladores y que tiene toda una tecnología que ahora más adelantico les leo lo último que confirmó la FDA, un nuevo test diferente a mirar si uno tiene coronavirus, sino otra cosa importante. Sí. Y bueno, y la otra noticia que no se puede desconocer, pues es que el mundo ya tiene 1 millón de casos de coronavirus, de los cuales Estados Unidos aporta creo que el 30%. Perdón, interrumpo, es que me acaba de entrar una noticia tenaz. Se murieron 2 grandes músicos de jazz a causa de coronavirus. Anoche murió Ellis Marsalis, que a quien no, le vamos a hacer un homenaje. No, sí, me digas. Sí. Pero, sí, yo pero te Ellis, cuento esta. El papá de Wynton y de Branford. Sí. Murió Bucky Pizzarelli. Me acaba de entrar esa noticia. Bueno, pero es que es antiguo, mi amor. Tiene 100 años. No, por 94, eso, pero es sorpresivo. Pero no es de coronavirus. Pero sorprende, a esa edad tendrá que estar. No, es de una pequeña edad. Yo vi a Bucky Pizzarelli. Y no lo vi contigo. Sí, lo viste conmigo. Bucky, divino, un viejito divino. Lo llevaban en camilla. Muy cucho. No, pero divino. Mira cómo toca guitarra Bucky. Es el papá de John Pizzarelli. Claro, por supuesto. Y el papá de una familia. Mire, Ellis es de una familia de músicos. Sí, obvio. O sea, solo dejó hijos músicos. ¿Y Bucky? Es que Bucky es lindo, es un infante antiguo. O sea, yo quisiera que tú, por favor, Laura, Natalia, pusieras una foto de Bucky Pizzarelli con su guitarra. Y cómo tocaba Bucky Pizzarelli. Es que les cuento con quién tocó. Lo vi en el Coca-Cola, ¿cómo se llamaba esa vaina? Conmigo, sí. This is Club. This is Club, en Nueva York. Divino el viejito. Bueno. Pero es que les cuento con quién tocó. Tocó con Sinatra, con Tony Bennett, tocó con Jobim, con Sarah Vaughan, con Benny Goodman, con Dizzy Gillespie, con Les Paul y con Nat King Cole. Deja que la gente de 94 se vaya, o sea, no los agarres. Ya estaba muy grande. Ya era justo. Déjalos que partan, no, pero ¿por qué? Que ya era justo. ¿Por qué lo querías más tiempo acá? ¿Ya se murió Marian McPartland? Mira, es que Marian McPartland ya murió. Ella murió antes, pero es que les voy a decir. Yo la vi. Han muerto. La llevaban en una silla de ruedas, la sentaban en el piano. Han muerto de coronavirus. Manu Dibango, Wallace Roney, que murió el lunes, Mike Longo, Bucky Pizzarelli y Ellis Marsalis. Pero Ellis murió, seguro que Bucky murió de coronavirus o murió de una edad avanzada. No, todas las publicaciones están diciéndolo. El periódico La Nación. El periódico La Nación de Argentina dice: el día que el coronavirus golpeó fuerte al jazz, murieron otra vez Wallace Roney, Ellis Marsalis y Bucky Pizzarelli. Bucky sí es mi ídolo, es lo más lindo que ha existido. Era un gordito divino y tocaba guitarra. Ya quisiera Antonio Arnedo tocar esa guitarra. Bueno, y Ellis Marsalis tocaba piano como él. No lo dejo, pero... Déjelo quieto. Yo tengo toda la música de Pizzarelli. Lo que pasa es que yo tengo pensado algo muy especial que he hablado con Jonathan y con el ingeniero Pachito, y es montarme una consolita para poner los discos desde acá y que suenen perfectos, que suenen en sonido súper cero comprimido. Estamos en eso, pero necesito hacer una gran colección. De pronto con Emilio el weekend nos sentamos y nos organizamos un poquito, porque esto es un tema de trabajo y somos periodistas, pero vale la pena hacer ese ejercicio, y sobre todo en la Semana Santa, que yo quiero hacer programa el jueves y el viernes. A mí no me importa que nadie esté, yo quiero. Qué bueno, hombre, felicidades. Con Jonathan, yo cuadro con Jonathan, recibe sus extras. ¿Qué opina? Nico, ¿usted me ayuda o por ningún motivo? Estaré oyéndolo muy juicioso en la casa. 6.6 millones de personas sin trabajo. Bueno, Nico, hoy vamos a hacer un poquito de los 60s. Sí. De hecho, voy a hablar internamente con Jonathan para que busquemos con Emil unas canciones, porque hoy vamos a hablar del Oscar de los 60s, Y el de este año, yo creo que el de este año fue muy bueno, porque es que después de ver a Kim, nada en el mundo es igual. Pero el enfrentado, el que ganó en el 60, tiene mucha historia. Y para mí también pues es más importante esa película porque fue la última película, Nico, que mi papá vio en una sala de cine. No puede ser, de verdad. Ya, pero no diga nada, usted ya sabe cuál es. Sí, yo la tengo clara. Claro, ¿se acuerda esa carrera de carrozas? ¡Oh! Y ese actor que destrozó la carrera del señor Ben, ese actor sí. Se ganó el Oscar de reparto. Creo que era el del Viaje al Fondo del Mar, ¿o yo? Vamos a buscar muy bien quién era ese man. Claro, un hombre de pelo negro muy rudo con Ben. Ben es un hombre importante en la historia del Antiguo Testamento. Bueno, y del Nuevo Testamento. También. La lepra es uno de los puntos cruciales de esa película. Tiempo de duración de esa película, 4 horas. Bien. Se pudrió todo. Sí, Laura, mi amor, ¿cómo está? Toda silenciadita como debe estar hasta que se le dé paso. Sí, por eso. Exactamente, okay. Eso estaba. O sea, cada cual va en su presentación. No, pues ya sabemos cómo es la dinámica del programa, entonces estamos atentas para cuando ustedes muy amablemente nos den la oportunidad. Permítanos. Muchas gracias. Tratamos. No, María Juliana, no te han dado paso, por favor. Claro, yo trato, perdón, pero Laura, no. Qué pena, aseguro. Me callo. Bueno, entonces, y hola, mi queridísima paisa, ¿cómo estás? ¿Qué más, Jaime? ¿Cómo te va? Bien, sabes que tu sonido ha mejorado un poco, ¿no? Pero tengo aspiraciones. Yo creo que es que te el aparato de Nicolás se ha llevado a tu casa para ya tener al 100% esto. Es que Nico lo fundió porque ansias. El tipo todo el tiempo es como está escribiendo. ¿Qué? Todo el día a los otros programas y dando ideas. Mire, aquí Jaime dijo esto en los originales para que eso lo repitemos mañana. ¿Sí o no, Niquito? Sí, está oyéndome mucho, me parece. Sí, oiga, ahí me está dando una nota súper buena mañana. ¿Cómo se llama el director de la tertulia? ¿Hassan? No, Kelly Cabana, no, Hassan, ya no está. Bueno. A ver, vamos ¿con qué vamos? Tema del día, Nicolás. Bueno, el tema del día de hoy es el siguiente, que es pues para que nos escriban, ¿no? Cuando todo esto termine, ¿qué es lo primero que anhelas hacer? Vamos a leer tweets. Cuando todo termine, ¿qué es lo primero que yo anhelo hacer? Viajar. Yo, sí. Viajar. O sea, se acaba esto y me monto en la lancha que haya, en el avión que haya, en la bicicleta que haya. Yo quiero viajar. Sí. Yo necesito ver el mundo exterior. Es mandatorio para la evolución y para la dinámica de mi vida. Viajar. Quiero irme. Así sea 5 días. Pensaba mucho en los restaurantes porque estaba hablando con un amigo mío muy cercano, que es un gran chef de sushi que trabaja en Madrid. Y es un hombre muy bueno, muy lindo, y yo y él nos hemos compenetrado. Yo le he enseñado mucho y él me ha enseñado mucho. Y yo le preguntaba a él, óigame, pero listo, ¿usted qué está haciendo? Me dijo, no, pues aquí cerramos el 13. Yo estoy encerrado, yo no salgo con mis hijos y mi esposa. Pero me decía, pero Jaime, yo espero que esto lo abran en mayo. Yo no creo, yo no le dije nada, pues por... Sí, pues que uno no puede, puede meterse en las emociones de nadie. O sea, si uno cree que esto se levanta el 13 de abril, maravilloso. Y el que crea que se levanta el 30, maravilloso. Pero que cada cual tenga sus convicciones en eso, que eso hace mucho más feliz a la gente que uno haciendo doctrina. O ¿me explico, muchachos? O sea, uno diciendo que va a pasar. Cada cual tiene su ritmo de decidir. Exacto, y el tipo tiene su ritmo. No, ni adelantarse a los hechos. Y él cree que nadie sabe igual. Él cree que en mayo abren su restaurante que se llama Sushi 99 en la calle Hermosilla de Madrid. Además, el tipo ha aprendido muchísimo. Y pues a mí me encanta esa vaina y yo me voy y me dedico a compartirle todo lo que he visto en el mundo. Pero yo le preguntaba una cosa terrible, le decía, venga, Él se llama, es que mi vida está llena de Nicos. Uh-huh. Nico Cartagena, que es el de Sushi Gosen. Sí. Está Nico Santos, que es el que me confundo con usted y les escribo cruzado. Sí. Está Nicolás Samper y está Nicolás Hoyos. Yo no sé por qué lo tengo en mi vida así es tan antiguo. ¿Por qué? No. Es decir, Nicolás Achuri, pero... No, Achuri sí, no me hablo con él nunca. Pero sí, existen muchos Nicolás. Y yo le preguntaba una cosa muy valiosa que me parece que uno tiene que tener como reflexión. A ver. Oiga, Nico, pero te pregunto algo del corazón. ¿Y cuando abran esos restaurantes, quién es capaz de ir a un restaurante? Claro, ese es el tema. Mi única reflexión que llevo pensando desde hace 15 días. Y yo digo, sí. Yo he pensado tanto en eso. Bueno, listo, ya, abrimos. ¿Quién se lanza a esa aventura, brother? ¿Ah? Claro. O quién se mete, por ejemplo, a un cine. O sea, uno se va a demorar en quitarse la vaina de la cabeza cine, para volver a estar en lugares así. Digamos que el cine yo voy porque es grande y de pronto eso no se va a llenar nunca. Pero es que un restaurante maneja comida, maneja manos, maneja guantes, maneja cubiertos, maneja todos los contactos de los meseros con uno, el metre, el chef y uno de sushi con las manos y todo. A mí no se me ocurre pensar cómo podría ser el futuro de un restaurante hoy, cuando ya se libere un poco la cosa y digan pueden abrir, hasta que la gente esté tranquila de ir. Y no quiero ser terrorista porque el primero que iría a apoyar a ese gremio que adoro soy yo. Pero, ¿ustedes qué piensan de eso? ¿No les parece una pregunta interesante de hacerse de qué tan capaz sería uno de ir a un restaurante después de una crisis de una pandemia? O, por ejemplo, a un concierto chiquito, un concierto que no sea en un estadio, un concierto en un teatro o a una obra de teatro incluso. No, y en el estadio también. No, pero vámonos a... Claro. Les pido que miremos esta intimidad que es diferente. El estadio es al aire libre, pero mucha gente... Pero imagínese un restaurante, 10 mesas y una barra de 6 en sushi. ¿Cómo haría uno para entrar tranquilo? Es mi pregunta. Yo creería que les toca empezar a adoptar medidas de vestuario distintas. O sea, recibirlo creo que a uno empezar en a cocinar, escafandra. Claro, con una casi escafandra. Casi que como con los trajes especiales que usan ahorita. Pues por lo menos sí, esas. Sí, ya sé. Que usted camina, para mí es la mejor idea que he visto en mi historia. Merece. Pero sabes Oscar, que es como regular. El balón que se empuja con las manos. Sí, claro, eso no, es como regular. Como las bajadas, Nico. No, la gente, sí, la en gente esos días yo le mandé una foto de una mujer que lo no, usa. No, pues es que yo les había contado que el vocalista de la banda alemana Rammstein tomó la idea de los originales que muy amablemente soltó Nicolás Samper para todos los oyentes de La Burbuja y el tipo la semana pasada estaba en cuidados intensivos con coronavirus. Pero déjame hacerte una pregunta, ¿estaba en cuidados intensivos? Sí, estuvo mal. Ah, ¿salió con la burbuja y se le metió el coronavirus? No sé en qué momento se descuidó con la burbuja. Ingeniero Samper, con Nicolás, Camargo. Con Nicolás que cometió le botó la idea. Cometió un error grave, Nico. Pero es que grave, era sencillo. Es que no paran bolas. Es que no paran bolas, hermano. ¿Sabe lo que hizo? Que eso es un error. Usted para que se infle ese balón, usted primero se tiene que meter dentro del plástico. Y usted empieza a soplar. Y hace el nudo desde adentro. Claro, desde adentro. Y uno hace el nudo desde adentro. ¿El nudo? Y claro, y desde adentro, de porque la bomba, si usted lo hace por fuera, bomba, la pelota se va a ir caóticamente. Y por donde va a respirar, hay que, pero hay que meterle globo, freno, brother. Hay que meterle freno. No, pero no, ahí sí, ese, no me, pero no me pida todo. O sea, yo no soy Da Vinci, pues yo me inventé eso, pero también que la gente colabore. Es que yo me inventé eso. Perdóname, ayer eras Nikola Tesla. Con una brillante creativa abrumadora. Vamos a hacer una notica de cine de los 60s y de ahora. A la pregunta, Nicolás. Hombre, a la pregunta, hoy día. ¿Hoy qué día es? ¿Jueves? Estamos 2 de abril, jueves. Miércoles, que uno pierde la idea. Cuando todo esto termine, ¿qué es lo primero que anhelas hacer? Lo mismo, la cuarentena es mi estilo de vida. Yo me siento en la ventana y veo cómo la gente se enloquece y el mundo se incendia. Vanessa Mendoza, Nico. 5-4. Es muy buen tweet. Gran tweet. Camilo Canzón dice, Jaime, irme de la casa, saludos. Bueno, tranquilo. Álvaro Hernández dice, gran artículo de Conde Nast España, con un feed en apoyo a la hostelería. Más que nunca necesitamos apoyo. Y sale una foto muy linda, pues, de un país que creo que hoy hizo el número más grande de muertos, creo. Lo confirmaremos ahorita porque todo el mundo le dice uno cosas que uno nunca confirma. Que usted lo dice. Quiero hacer una fiesta. Sí, que España tuvo 1,000, es que no sé. Ya en total supera 10,000 fallecidos. No, pero digo, tuvo 1,000 hoy, es que no lo sé. Entonces ahorita miramos. Miren su supermapa. Quiero hacer una fiesta con todos los fierros, con los amigos más cercanos. Hola a todos. Lo que más anhelo después de esta cuarentena es poder reactivar mi yo detrás del candelabro. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Qué? Te explico que ese, ¿tú no viste cómo se llama la del candelabro? La de Liberace con Michael Douglas. Candelabra. O sea, él lo que quiere es reanudar sus actividades homosexuales. Ah, está... ok, perfecto. Gracias por la aclaración. Muy amable. Pero... Hola a muy todos, elegante lo que más para anhelo decirlo. Después sí. Es muy bueno, este tipo es ganador. Es poder reactivar mi yo detrás del candelabro, como un noble saltamontes. Saludos, granjeritos. Y nos quiere meter en el paseo, ¿no? Claro, pero no lo dudes. Váyase solo, brother. No solo en el paseo. Quiero... Quieto, Nico, no se exceda. Quiero comprar la lotería del Huila para ir y viajar y comprar y gastar e invitar... Amigas a Pisilago y jartar para luego soñar. Para mí es un 0-1. A veces 0-1. El soldado Orlando se excede en coplas. No, pero está bien. Flojo. Una orgía después de tanto tiempo sin contacto, quiero que me toquen todo. Francisco Santander. Tranquilo. Meterme 10 empanadas. Eso se puede. Lo único que se puede hacer ahorita es tragar empanadas. Comer. Eso sí es la oportunidad. Hágale ya. Entre más grasosas, mejor. Están peor de grasosas que nunca porque están en aceite refritado. Sí, de acuerdo. Si no me mata el coronavirus, no me mata nadie. Salir a comprar jabón. Antes de la cuarentena fui al supermercado a comprar jabón y no conseguí en la tienda del barrio tampoco. Me ha tocado bañarme con jabón Rey. No lo ubico, es muy fuerte para la piel. Creo, jabón, ¿no? Rey, no, pero es muy bueno para las bacterias. Va a quedar bien lavadito, bien limpiecito. Buenísimo para las bacterias. Pero ese le quita el color a uno de la piel, ¿no? Uy, es muy bueno. Eso le quita todo. Como en estos días no hay noticias deportivas en sus programas, Augusto Nicolás, ¿de qué habla? De nada, es un pelietas, pero lo queremos hacer. Emilio, me da pena decirte esto, y no sé si lo tienes reportado en tu lista de hoy, y si lo tienes, dilo con honestidad, y si no, acepta tu error. Bueno. En un día como hoy nació Marvin Gaye. Ay, mire. ¿Emi? Sí. En un día como hoy nació Marvin Gaye, no lo tenía reportado, pero bueno, es que era saber si había contemplado una música muy moderna hoy, pero se puede. No, fresco. Cuando te pase lo del cine del 60, se baja todo el modernismo. Tú tranquilo. Y un día como ayer murió, de hecho. ¿Qué? Marvin Gaye, claro. Uy, no. Lo mata a su padre. Agarró con un revólver 45 Magnum y le voló los sesos y el pecho. Razón, andaba de bata de seda con unas morenas de uñas de 13 centímetros, como Claudine White, la esposa de Barry White, que lo rascaban sin contemplaciones en todo su cuerpo. Y es más, y te cuento 200 algo. Gramos de perico en una mesa, en no, una montaña que parecía el Matterhorn y el papá. Y en la casa de los papás, es que es no pastor, dura, el hermano. Papá, era solo el papá, le dice y le dijo, para eso te prediqué toda la vida. Esta es mi prédica hoy, Marvin, 5 tiros. Tenga. Pues, ¿saben algo? Le voy a pedir a Jonathan que busque una canción, que busque... Yo creo que la más famosa en Colombia, que fue Sexual Healing. Uy, no. ¿Sí? Estamos la más famosa de él en el mundo. Aumentamos What's Going On, más bien. Pon la que quieras, que sabes que yo me estoy metiendo mucho. What's Going On, pero es que además les doy un dato. Marvin Gaye, cuando murió, él estaba preparando un disco. ¿Y saben quién le iba a producir ese disco? Barry White. ¿Quién? Barry White. Junior, no, papá. Ah, bueno. Me gustó mi descripción de las uñas de las morenas que estaban con Marvin esa noche. Nunca hay contacto de piel, ¿no? Solamente no, es que solamente mueven eso como si fuera unos alicates. No, sí, hacen todo y hacen daño, dan dolor, pero al tiempo dan placer. ¿Cómo? Otra razón por la que su papá mató a Marvin era porque Marvin se dio cuenta que el viejo le estaba tumbando una plata a la mamá. Una plata que Marvin le estaba mandando. Se metieron en una pelea y el papá, esa fue su solución, ¿pueden creerlo? Tenaz. Obviamente sí, lo metieron preso. Muy mal, porque después ¿quién le paga? Ay. Obviamente al viejo lo metieron preso. Y bueno, yo creo que entonces recordemos a Marvin Gaye con... Démosle con What's Going On. Es sí. Una canción súper linda que tiene que ver mucho con esto que nos está pasando y es... Es sobre ayudar y limpiar la naturaleza, ¿no? ¿Te acuerdas? Y además, sí, y además es uno de los... Bueno, Mercy, Mercy Me, sobre todo es de la naturaleza. Pero este es también de la misma onda. Marvin Gaye comenzó con el tema de cuidemos cuidarnos el planeta, ¿no? Otro. Sí, es de cuidarnos el uno al otro. Y además este disco resultó siendo uno de los más importantes de toda la historia. ¿Qué pasa con esos ruidos? Vamos con Marvin Gaye mientras arreglas los ruidos, Jonathan, que no los soporto fácil en radio. El consultorio del Doc en los originales. Con el patrocinio de Fluimucil. No dejes que los síntomas de la gripa se conviertan en algo más. Hay una gran noticia en Estados Unidos. Pues todo no puede ser tan malo. Siempre el presidente Trump habla de esta hora. Está exigiendo a las compañías que hagan productos para la salud. Pero la Food and Drug Administration... Voy a repetir. The Food and Drug Administration, FDA, la FDA, ha autorizado la primera prueba de coronavirus que mide los anticuerpos en la sangre. Este test podría identificar las personas que se han recuperado del COVID-19 y esto sería la clave de su sistema inmunológico o de quién es inmune para desarrollar una vacuna. Y este es un tema que ya me parece que es un avance importante. Celex Inc. de Research Triangle Park, North Carolina, recibió una autorización de emergencia para esta prueba en el día de hoy de la FDA y ya lo está aplicando en la gente. Ese es el primer test que desarrollan compañías para esto. Pruebas de anticuerpos que han sido usadas en muchos países, incluyendo la China, Corea del Sur y Singapur. Los anticuerpos positivos significan que una persona se puede recuperar y no puede ser reinfectada. Las pruebas son muy valiosas, especialmente para los trabajadores de la salud, dice Alan Wu, un profesor de medicina de la Universidad de California en San Francisco y jefe de la Clínica Química y Toxicológica y los laboratorios de Zuckerberg San Francisco General Hospital. Ese nombre Zuckerberg me sugiere que alguien donó alguna plata. Sí. Pido disculpas al final por el engole, pero era requerido rematar la nota. Muchas gracias. Muy engolado. Notas médicas, ¿quién tiene el consultorio del doc por cortesía de Fluimucil, que lo usé porque me sentía un poquito incómodo y me fue muy bien? Yo tengo. ¿Cómo les parece que en Medellín un grupo de 150 voluntarios, entre los que hay profesores, estudiantes de ingeniería e ingenieros ya graduados, ya egresados de la Universidad Nacional, se unieron para hacer caretas de protección e imprimirlas con estas impresoras 3D. Lo que hicieron ellos fue coger modelos en la red, hacer un modelo bastante sencillo, bastante práctico, y cada uno de los voluntarios, cada uno de ellos tiene impresoras 3D en su casa, se encarga de hacer producción permanente. Otros voluntarios se encargan de la recolección, de la desinfección y de la repartición de estas caretas en diferentes hospitales de la ciudad. Ellos dicen que es momento de encargarnos de cuidar a nuestros héroes, que son los médicos, por supuesto, que están luchando día a día en los hospitales para salvarnos la vida. ¿Alguien tiene alguna nota más del consultorio del doc? Bueno, yo noticias tengo positivas. Uy, que, uy, pues, Nico, qué bueno. Cuando están limando positivas asperezas, dos grandes, claro que sí, Donald Trump, médicas, y Vladimir Putin. Claro que ¿médicos? Sí, porque es que Rusia, Jaime, mandó un avión lleno de insumos médicos a Estados Unidos para ayudar a este país en la lucha contra el COVID-19. Este avión trae 60 toneladas de ventiladores, máscaras, respiradores y otros equipos médicos que son muy necesarios en este momento y que los van a agradecer muchísimo todo el pueblo norteamericano. Un gran gesto de parte de Rusia en este momento. Muy bueno, Nico. ¿Su nota médica? Bueno, positiva es porque el Español de Barcelona, que es el segundo club de esa ciudad, tuvo varios contagios por COVID-19, pero aquellos que estaban contagiados, que eran 5 futbolistas y un miembro del cuerpo técnico, ya fueron dados de alta. Se conoció que ya la plantilla del Español está tranquila porque los casos salieron, digamos, avante. No tuvieron ningún inconveniente con eso y fueron dados, tuvieron la alta médica. Obviamente van a permanecer en una cuarentena preventiva, pero ya han superado esa etapa. Nico, a la pregunta. Mire, a la pregunta, cuando todo esto termine, ¿qué es lo primero que anhelas hacer? Vos, rumbear, jartar, copular. La materia prima está oxidada y acumulada como el baloto. ¡Cachaza! ¡Joker! ¡Nota! Menos el 5-4. Una encuesta en Estados Unidos, el 20% dijeron que van inmediatamente a los cines, el 25% esperan una semana y el 55% esperan 6 meses. Mea. Pero esto es una encuesta improvisada, por favor no se dejen llevar por los pensamientos, cada cual que lleve su realidad y que tenga sus metas y que tenga sus sueños y que crea que cuando se acaban sus cosas y cuando recupera su trabajo, ¿de acuerdo o no, muchachos? Pues hombre, que así debe ser, ¿no? Claro, uno dando cátedra aquí. Estela Uribe dice, ir a una tienda Juan Valdés y tomarme un delicioso nevado de café escuchando los originales, como siempre lo he hecho. Mi vida, quédate en la casa y te ahorras el nevado Juan Valdés. Yo te lo mando de cortesía. Nicolás te lo manda directamente de Juan Valdés. No gastes dinero. Que si porfa ese oráculo del deporte, el joven Samper, nos recomienda 3 o 4 partidos de fútbol de talla mundial para volver a ver desde mañana viernes hasta el domingo a las 8 de la noche. Y que si nos mande el domicilio de la pizza. No, hombre, 0-1. Quitarme las chanclas, la pantaloneta y dejarme de sentir costeño. El Vasco. Siento un gran ganador. Bueno, tranquilo. Alejarme de mi cónyuge y concretar unas hembritas que han sido esperanza y motivación durante estos días. Pero no, descarado. Pero no dijo hembritas, peor. No lo leo. Bueno, tranquilo. Ah, no. Imagínate. Cuando se termine esto, el besar y poder ver un bello atardecer, Jessica. Rappi. Lo mismo, la cuarentena es mi estilo de vida. Yo vivo feliz desde mi ventana como la gente se enloquece y el mundo se incendia. Tenemos un ganador. Bueno, tranquilo. Listo, los datos económicos, sí. Antes de darle paso a Emilio con una cancioncita. Sí, pero ¿me deja contarle algo más? Claro, Nikito, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Que tu gripa no se convierta en algo más. Trata sus síntomas rápidamente con Fluimucil Gripa y Fluimucil Mucolítico, tratamiento indicado para síntomas del resfriado común. Bueno, el dólar subió, el peso subió 18. Mejor dicho, el peso, el dólar bajó 18 pesos, 4.063. El Dow Jones subió casi 500 puntos, el Nasdaq 130, el Standard & Poor's 60, la bolsa de Colombia subió el 4.8%, el oro subió $31 y el petróleo subió 3.6%. 3.6 equivale más o menos al 10%, ¿no, Nico? Sí. Está en 24.7. 10%. Sí, pues. Más, ¿no? Sí, un triste. Más. 12 por 2. No, 15 por 2, 30. No, subió el 15%. Vean. 16%. Bueno, gracias a todos los oyentes que nos acompañan. Sé que tenemos una sintonía brutal en estos días de encierro. Y nos encanta que todo el mundo nos escriba y nos dé alientos porque pues todos estamos muy solos y hacer programas de radio separados es muy difícil, pero entiendo que en todos los trabajos debe ser igual, pero la radio es creo que más complicada desde la soledad. Emilio, pongamos una canción, por favor, muchísimas gracias. Ok, vamos entonces a continuar ahora con Justin Timberlake y un éxito que hizo con Jay-Z en el 2013 del álbum The 2020 Experience, que fue su primero tras 6 años de ausencia en la música. Esto que dice así, la canción Suit and Tie. A propósito de todos estos temas del virus y todo, pues hay una cosa que tiene muy preocupado al gobierno y es la sobrepoblación de las cárceles. Actualmente en las cárceles de Colombia hay 124.105 personas detenidas en las prisiones del país. 124.105. Sí. ¿Cuál es la capacidad real de estos centros penitenciarios para que la gente esté decentemente recluida? O sea, que no haya sobrepoblación. Claro, no haya sobrepoblación carcelaria. ¿Cuál es la capacidad actual de esas cárceles sobrepobladas? Nico. Niquitico, ganaremos, granjerito. O sea, en total, ¿cuántos presos deberían haber, Chief? No, sí, yo tampoco. ¿Cuántos? ¿Cuál es la capacidad para que estén? ¿Cuál es la capacidad? No, es que no, es que yo no entiendo. Si no entienden, digan, no sé, menos dos. Hay 124. Para la música, por favor, Jonathan. Déjame en blanco. Hay 124.000 personas detenidas presos. En Colombia. 124.105 presos. Realmente, para estar en una situación decente, normal, fueron construidas esas cárceles que están sobrepobladas. ¿Para cuántas personas? Listo. El que no entendió, de una vez que me diga y le clavo menos dos. De una vez. Sí, menos cuatro. Porque ya, o sea, era demasiado sencilla. Me tocó cambiar la pregunta porque la que venía era un fuego, pero dije hasta que la explico me gastó 10 minutos. Y esta que pensé que no tenía explicación, me tocó echarle 4 minutos. Manden los WhatsApps. Yo ya. Por favor. Qué rato. Yo también. Rato. María Juliana, 100.000. Jonathan, 65.000. Orlando, 75.000. Laura Natalia Franco, 80.000. Y Nicolás, 40.000. Qué decepción de mi padre granjero. Menos uno para Nicolás Samper. En los originales. Qué salvada. La correccional. ¿Por qué Trump escoge esta hora de los originales? Él sabe que tenemos sintonía. Es verdad. Nos quiere hacer competencia. No, él quiere que nos unamos. Él habla siempre de 5 a 7 o a 6. La respuesta correcta, 80.763. La fuente, el periódico El Tiempo. El hacinamiento es más del 50%. Más uno para Laura Franco. Muy bien. Oiga los gritos. No, eso parece. Claro. Parece una hiena. No, exacto. Pero, es que creo que va muy bien, ¿no? Sí, llena de puntos. Bueno, mi Laurita, sí. Oye, dime. Mira, María Juliana. El ritmo del programa, que no entendí. María Juliana. Ahora, Nico Nicolás, entendió también, que mire lo que dijo. Sí. Sí, María Juliana, Nicolás y Jonathan tienen menos un punto cada uno. Orlando está en ceros, yo tengo un punto y Laura Natalia tiene 5. No, Dios mío. Pues, Laura Natalia, ¿cómo estás, mi amor? Hola. Aló, muy bien, Jaime. Cuida los puntos, es que tú empiezas a contestar ligero, y esto de ligero equipaje para tan largo viaje, y después, como Nino Bravo, no, tómate tu tiempo. Y tienes, ¿tú con quién vives, mi amor? Con mis papás y mi hermana. Dile a tus papás y a tu hermano que te ayuden, nadie se va a enterar, pero tienes que conservar esos 5 puntos. No empieces a atacar y no le pares bolas a nadie. ¿Sabes quién te acabó a ti la vida? ¿Quién? Jonathan. Tú estabas muy pendiente de eso. Oiga, ¿pero qué? Deje a Jonathan. Tú sola. Ahí vas sola. Ahora, tengo una gran duda y me recuerda a Orlando Rivera. Qué curiosidad que desde la casa saca todos los puntos, ¿no, Nico? Ah, pregunta. Sí, ¿no? Es no, bien, pero yo respondo rápido. Qué pena, no les he dado la oportunidad de estar por eso tan bravos, lo siento mucho. No estoy ganando, no estoy perdiendo, pero no de voy a perder esos, por darles gusto. De esos tonitos todos jocosos. Oh, perdón. Qué pena, es que no puedo perder. Pero es lo mismo, espero cuando que no estés acudiendo al internet, ¿no? Perderé, no creo que falta policía. Espero, en todos los Nico, usted no. No creo que sea el caso mío porque no voy ganando nada. Yo mucho no espero, de verdad. No voy ganando nada. Es que tranquilo. Nunca has ganado nada. Es que no mereces ganar nada. Emilio, vamos con música, por favor. Despegamos. Qué lástima, no puedes dar gusto. ¿Y por qué ese tono, Nico? Porque todo me encanta. Es me como encanta. Jocoso, es como de. Así, es como todo risueño. Socarrón. Es un tan bravito, si no me vas a perder todavía, ¿no? Tranquilos. Ténganme fe. Emilio, vamos con música, por favor. Vamos con esto. El turno es para Corinne Bailey Rae y una canción de su primer disco del 2006, número 2 en el Reino Unido. Esto dice así, Put Your Records On. Space, a final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Bueno, Viaje a las Estrellas, me encuentro una nota muy bonita. Yo les comenté ayer que Chris Cuomo, que es un super presentador anti-Trump, sí. Anti-Trumpism, de CNN, pues hizo hoy una aparición sorpresiva en video durante la presentación que hace el gobernador de Nueva York todos los días a las 12 del día hora de Nueva York, dando todos los datos del coronavirus. Es el más joven de los Cuomo y apareció en un video diciéndole a su hermano pues que tenía mucha fiebre y que no se había sentido muy bien con él mismo. Dice, el virus no lo está haciendo bien a favor de mi pelo, tengo que ser honesto. Y dijo, él dijo que, ay Dios mío, yo no sé qué es picho yo acá, dame una luz. No, es que esto es increíble, Ala. Espere, hermano, espere. No. ¿Qué le pasó? De memoria. y dijo que básicamente pues su abuelo se llama, su papá se llama Mario Cuomo, el papá de Chris y de Andrew, y era gobernador de Nueva York también, yo no sabía. O sea, una familia muy política. Y él dice que anoche tuvo 104 grados de fiebre, que eso es bastante, eso es como 41, más o menos, 40, 41, y que tiritaba el escalofrío. Y que en uno de esos momentos de gran tiritación, se le partió un diente de la fuerza que hacía para no moverse tanto. Qué terrible. O sea, Chris Cuomo está bienvenido a donde Marlon Becerra para hacerse una buena carilla. ¿Qué tal la risa de la chiquita de esta país? Es como a la hora, ¿no, Nico? No, pero ay, bueno. ¿Por qué cero? Bueno, entonces, seguimos. Viaja a las estrellas, Nico. Vea, pues viaja a las estrellas y el destino es Filipinas, que ya el agua había insinuado algo en estos días, ¿no? Pues Rodrigo Duterte volvió a hacer la advertencia, dijo. Me cogió mi nota. Dijo, pues el que viole el toque de queda, el que viole las restricciones, el que viole la posibilidad de salir, ¿lo vamos a disparar a matar contra ellos? Mis órdenes son directamente, decía Duterte, para la policía y el ejército. Si hay problemas o surge una situación en la que la gente pelea y sus vidas están en peligro, disparen a matar. A cambio de causar problemas, te enviaré a la tumba. Nota, Nico, la doy yo. 5-4. Es que él no se anda con rodeos. Pero, y estábamos esperando que llegara eso a Filipinas, ¿no? Sí, me acordé. O sea, la gente decía, bueno, pero es que a veces, ¿qué iba a pasar en Filipinas? Esas cosas dictatoriales, eso en China fue igual. Y eso en Corea debió ser igual, que los rastreos, todo. Eso eran unas órdenes muy claras, pero que no las hacían muy públicas, ¿no, Nico? No, exacto. ¿Y usted cree que en Corea es más discreto? ¿Cómo será la perfil? ¿Cómo serán las órdenes en Corea del Norte? ¿Usted se las alcanza a imaginar? No, pues no, es que no hay orden, sino ¿y por qué los mató? No, porque ya eso es... No, el que haga mala cara saliendo a la calle, primero por salir a la calle, fusilado, pero si hace mala cara al salir a la calle, peor, doble fusilamiento. O sea, con cortes de las extremidades antes de fallecer a disparos. Exacto. ¿Sí o no? Exacto. Pero hay Duterte ahí. Y va bien el hombre, y Filipinas no está muy lleno de casos, ¿no? Pues digamos, no sabemos las cifras. Papá granjero, oficiales, por favor. Las cifras oficiales. Claro, es que no sabemos cuáles son, o conocemos las oficiales, pero las pero no, un minutico. ¿Cuerda? No, pero eso no es un gobierno comunista, pero... eso sale. No, yo creo que no. Bueno, Laurita, mientras María Juliana cambia de material. Adelante, Laurita. Ah, no, yo ya la tengo, estoy lista. Laurita, bueno, por favor. Con Leonardo DiCaprio, porque él va a ayudar a lanzar el Fondo de Alimentos de Estados Unidos, y este señor se puso muy juicioso con esta tarea y ya recaudó 12 millones de dólares para ayudar a las comunidades afectadas por el coronavirus. Pero no es solamente él, resulta que él está aliado con Lauren Powell Jobs, que es la viuda de Steve Jobs, Apple y la Fundación Ford, que también están poniendo dinero para ayudar a lanzar esta nueva iniciativa que va a ser lanzada por la plataforma social de recaudación de fondos GoFundMe, y además que va a beneficiar a muchas, muchas organizaciones que alimentan a estas poblaciones vulnerables de este país. Así que DiCaprio siempre poniéndose la camiseta. Dos frases de Trump de ayer y de hoy, la de ayer. Yo no estoy muy seguro de que la gente se debería encerrar. Hay que darle cierta flexibilidad. La de hoy, sobre el uso de tapabocas. De algunas maneras, en mi concepto, una bufanda es mejor. Es más gruesa. No me parece errado, ¿no? De verdad. Nico, su opinión. Muchacho, ¿no? ¿Qué muchacho, en serio? Es que se le dio a todos los días. Trump, Duterte. En muchas formas, una bufanda es mejor que un tapabocas. El tipo se esmera. Es más gruesa. Actualización de datos del coronavirus, más de 1 millón en el mundo, muertes 52. Y actualizando la información de la FM de las 6, en Estados Unidos ya hay 52.000 fallecidos y hay más de 258.000 casos. María Juliana, picadito, por favor. Pues, ¿cómo les parece que en Estados Unidos una mujer decidió no ir a despedir a su marido antes de que muriera por coronavirus? La historia la contó Blake Grudy. Ella es una enfermera del centro médico Ochsner en Nueva Orleans, que por supuesto está acostumbrada a las despedidas, y ella trabaja en la unidad de cuidados intensivos. El señor ya estaba para morir, ya iba claramente a morirse, iban a apagar las máquinas, y la esposa dijo que no iría para no gastar un barbijo, un tapabocas, una protección, la vestimenta, porque ellos se tienen que poner muchas cosas, guantes, zapatos, gorro, de todo, porque esos elementos están supremamente escasos en las unidades de cuidados intensivos de todo el país, y que no tenía caso. Para la enfermera fue un respiro, y por primera vez en muchas semanas, dijo ella, sintió que alguien la estaba cuidando a ella. Ella dijo, podría haber venido, es el final de la vida, estamos apagando las máquinas y la esposa y los hijos tienen permiso de estar, pero ella decidió que no lo iba a hacer y que iba a guardar esos elementos simplemente para una persona que los necesitara más. Bueno, el tema del día, Nicolás, antes de ir con la siguiente canción, por favor. Bueno, el tema del día es, cuando todo esto termine, ¿qué es lo que más anhelas hacer? Espérame, me voy a poner mi cara de topo para que esto me abra, pero no me abra. ¿Cómo? Yo tengo cara de topo, granjero papá, mire. Bueno, tranquilo. No puedo con granjero. Hijo papá. Granjero. Pamela Barbaricha dice, en simples tres palabras, tener buen sexo. Gracias, Jaime. Nota, Nico. Directa y vamos. Bien. Sí, 5-4. 10. Allá vaya. Mac Bazar. Qué curiosidad, quisiera salir a ventilar las bolas y el taco. Me hace falta jugar a tres bandas con mis amigos granjeros. No dijo nada, quiere jugar billar con nosotros. Nota, Nico. Claro, me imagino. 5-4. ¿Podríamos darle 5-5, Nico? No. Veamos el puntico. Es muy bueno. Dele, después miramos. Ir a un restaurante chino y después ver un buen cine, en lo posible, una de Marvel, Nico, nota. 0-1. No te gastes ese crédito así, hermano. Un chapo para los granjeros de la mañana, Julio y Juan Pablo. Nos mantienen bien informados. Pero el estilo de Samper en la tarde a veces sobrepasa eso. Y a veces es como un yunque que no deja despegar la vaina. Soldado de Orlando. Edwin Acuña dice, perdérmele por lo menos 15 días a mi mujer. No, pero es que, hombre, no, hombre, tranquilo, 0-1. Bueno, ya, ella para plan, ella yo creo que será un 5-4. Ir de plan de balneario con amigos y deleitarse el ojo con alguna afrodita bien sabrosa. Afrodita. Para Jaime, con cariño de su ahora nuevo mejor oyente, el tibio. No, Chief, dice Soldado de Jaime, ¿qué tal el melodrama del socarrón de Rivera? Todos sabemos que no gana, pero que ese tono dramático quiere hacernos sentir mal. El Hamlet de la radio, el fantasma de la ópera, pues. Me recuerda al traductor de la alcaldesa. Ir con mi suegra al viaje ese a Cancún que se aplazó por culpa de la pandemia. ¿Qué dijeron? ¿Qué me salvaba? Lo que se le promete a la suegra se cumple o se cumple. 0-1. 0-1. Juan Ramírez dice 5-4. 5-4. Pantaleón. Correr para la peluquería. Estoy como jabón de paseo. ¿Nota, Nico? Uy, qué ordinario. 5-4. Salir a rumbear, tragarme una hamburguesa de 2 kilos. Saludos a la cabeza más iluminada de la radio y a Laura Delicates Halls. No. Comerme una empanada de la calle con el ají de siempre en una coca grande y cuchara comunitaria. Rumbiar, jartar y copular. Y ahí vamos. Bueno, muchachos. Vámonos con un poco de música y a continuación comenzamos con nuestros homenajes de los artistas que fallecieron. Emilio, vamos con música. Vamos a continuar ahora con esto. En 1974 nació en Staffordshire, Inglaterra, nuestro siguiente invitado, Robbie Williams. Esta canción es una adaptación de un clásico de Barry White, It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me, en 1977. Esto del año 2000 fue número uno en el Reino Unido, Rock DJ. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En el día de ayer murió Ellis Marsalis Jr., legendaria figura del jazz de New Orleans y patriarca de una familia enorme que incluyó varios hijos, entre ellos Wynton Marsalis, Branford Marsalis, Ellis Marsalis III y un trombonista que no recuerdo el nombre y un par de señores que se dedicaron a otras cosas. Él murió por una neumonía causada por el coronavirus y tiene una historia jazzística impresionante, pero pues me gustaría presentar una canción y que Emilio hablara o leyera algunas palabras que escribió sobre su padre, sobre Ellis, el director del Lincoln Center Jazz. El centro de jazz del Lincoln Center en Nueva York está cerrado. Famosísimo trompetista, un poquito cansón en sus presentaciones, el señor Wynton Marsalis. ¿Qué vamos a escuchar, Emilio? De Ellis. Pues vamos a escuchar justamente un disco que hicieron Ellis y Wynton juntos, que es un homenaje a la música de Vince Guaraldi de la serie de los programas de televisión de Peanuts, que son Charlie Brown, Snoopy y todo ese combo. Wynton no toca en esta canción. En esta canción Marujita, se oye, ¿no se llama la niña de esa serie? No, qué Marujita, hombre. No, ¿cómo se llamaba la niña? Lucy. Lucy. Marujita. Sí, sí. ¿Qué Marujita, Iragorri? Lucy, pero hombre, me gusta Marujita. Sí, está de Iragorri, Marujita y Juan Carlos. Papayana. Entonces vamos a oír a Ellis Marsalis con su trío haciendo este tema lindo que se llama así, Pebble Beach. Cualquier parecido con J Balvin y el Dandy, sí, no. Pura coincidencia. Claro que este es Bueno, Emilio, tus palabras de el maravilloso Wynton sobre su padre, Ellis Marsalis, sobre esta maravillosa música que me recuerda a Nicky Jam. Adelante, Emilio. Pues justamente Wynton escribió esto en Facebook, en su página de Facebook. Recomiendo que si les llama la atención esto lo lean porque me pareció realmente muy lindo. Voy a leer solamente unos fragmentos, pero básicamente dice esto. Mi papá falleció anoche. Ahora nos unimos a la familia mundial que están de luto por sus abuelos, abuelas, madres, padres, hermanos, hermanas, amigos, vecinos, colegas, conocidos y otros. Mi papá era un hombre humilde con un sonido lírico que capturaba el espíritu de un lugar, Nueva Orleans. Era un creyente firme, sin gustos extravagantes. Como muchos padres, se sacrificó por nosotros hizo posibles tantas cosas, no solamente cosas materiales, pero cosas sustanciales y llenas de belleza, como la habilidad de escuchar música complicada y de leer libros, de ver y contemplar el arte, de ser filosófico y amable, pero también de entender que un tiempo y lugar requiere cierta expresión de ignorancia. Su ejemplo para nosotros, que éramos sus estudiantes, una familia extendida de todas partes del mundo, nos mostraba ser pacientes, querer aprender y respetar el enseñar y el pensar, y también abrazar la alegría de la seriedad. Él nos enseñó que podías ser consciente y representar tus derechos con una opinión, digamos que enraizada en algo, aunque fuera, digamos que abrumadoramente difícil, y que si le importaba a alguien, importaba. No he llorado porque el dolor es tan profundo que ni siquiera duele realmente. Era mi hombre. Él sabía exactamente cuánto lo amaba, y yo sé que él me amaba a mí, aunque no demostraba ningún tipo de expresión de esto. De niño lo seguí en demasiados conciertos con poco público, en sitios poco glamurosos, y ahí, en los años que pasaron, aprendí lo que significaba creer en la sustancia de una idea fundamental. Básicamente, Wynton Marsalis se explaya aquí con Ellis Marsalis. Es un texto de 2 páginas y realmente maravilloso. Paz en la tumba de Ellis Marsalis. Súbele, súbele. Hasta que se acabe. El señor desea un aperitivo. Bueno, Paz en la tumba de Ellis. Estaba, pero no era tan mayor, 85. El que sí creo que debía descansar era Bucky. Pero a Bucky lo trataremos, le haremos un homenaje más adelante. Es que era lindo. Era un gordito muy cute. ¿Lo encontraste, mi querida Laura Natalia? Pon una foto de Bucky tocando guitarra, pero agárralo de 94 años. No me lo pongas de 19, por favor. Bucky Pizzarelli. Bueno, el papá de John Pizzarelli. ¿Qué amo? No se muevan. Ya volvemos. Por primera vez todos en el planeta tenemos un enemigo en común. Por primera vez, millones de seres alrededor de la Tierra nos ponemos de acuerdo en algo a la vez. RCN Radio estará contigo en este camino. Juntos, saldremos al otro lado. Que no nos cueste trabajo, bajarle al acelere, romper con la rutina, aprovechar el tiempo libre, reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa, con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. Hablemos del Grupo Éxito, que apoya mucho a sus clientes en esta difícil etapa que estamos atravesando en todo el mundo. Ahora el Grupo Éxito pone a disposición de clientes y empresas la tarjeta Mercado para Colombia. ¿En qué consiste? Para que ustedes entiendan muy bien. Por cada 50 mil pesos, la compañía aporta 5 mil pesos y los recursos que generen serán destinados a una obra social. Es una nueva forma para promover que muchos colombianos apoyen a quienes están sin recursos económicos como consecuencia del COVID-19. ¿Cómo adquirir las tarjetas? Se pueden conseguir de manera física o virtual, y así personas que están inclusive en el exterior y quieren vincularse también pueden hacerlo. Gracias a este maravilloso ejemplo de solidaridad y apoyo social, el grupo Éxito. Abrazos para ellos. Hola, soy Emilio Sánchez y los espero en El Sabor de la Noche, donde la música tiene gustos y sensaciones que solo podrán sentir aquí en la FM 94.9. No se lo pierdan, de lunes a jueves a las 8 de la noche después de Los Originales. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. En Los Originales, el mundo al instante. Este programa se debería llamar El Mundo de Jaime, ¿no es cierto, Nico? Hablo mucho. No, ¿eh? Cálmese, cálmese. El Mundo de Jaime, con el apoyo de su padre granjero Nicolás Samper y con la ayuda en la recolección de frutas de Laura y María Ju. Sí, exactamente. Pero el molde central es la idea de cómo hacer las cosechas. Bien, Nico. Bueno, cálmese. Silenciadas, pero no sabemos por qué. Bueno, ¿ustedes se acuerdan? No, esperando que recojan la cosecha ustedes dos. Que nos den instrucciones mejor de cómo hacerlo. No, para eso fueron contratadas, para llevar sus canastas y recoger las cerezas. ¿De acuerdo? Cerezas, cosechan cerezas. Por favor. Okay. Bueno, les hablé ayer de un señor, un capitán que llamó urgentemente a la cabeza del Pentágono y le dijo, SOS, SOS, auxilio, esto tengo que evacuar a todo el mundo. Aquí hay un par de gente con coronavirus. Y el tipo estaba en el USS Theodore Roosevelt, un avión de esos, de esos violentos, no eran portaaviones, es como el Missouri, sí. Esos que se hundieron allá en Hawái. Pues al tipo hoy le informaron que se iba, lo echaron. No. El secretario de la Marina, Thomas Mulvey, anunció que el capitán Brett Crozier se iba por pérdida de confianza en su ser. Que él no tenía por qué estar llamando a esas pendejadas, porque eso no era un crucero, eso era un barco de guerra. No, se pudrió todo. No se pudrió. ¿Ustedes saben cuál es el problema? Me estuve leyendo la... Claro, los demócratas ya salieron a decir que es el colmo, que ese man era muy bueno, que por qué lo echaron, que esas son las políticas republicanas del gobierno. No, el problema es muy simple, es que era un barco nuclear. Y uno no puede dejar a la deriva un barco con reactores nucleares. No, es pues, infinitamente ¿quién? Delicado. Muy peligroso. Y el Departamento de Defensa lo echó. Chapó, esto sí es un concepto personal, chapó para el señor... No, ese general a la guandoca. El secretario Thomas Mulvey, ese va para la cárcel. No, hombre, después, Thomas Mulvey. Pero es que usted, eso es como, o sea, usted imaginó uno, perdón la palabra, aculillarse siendo un general de la Marina Americana. Ah, no, resuelva el rollo, brother. No, ahí usted no se puede acuscambar, ahí le toca poner la cara, hermano. Eso. Se llama lack of confidence in yourself. O sea, pérdida de confianza en usted mismo. No se pudrió todo. Su amor propio está en el suelo, se va. Y ya. Pobre, ya los tipos pobre. Evacuaron en la isla de Guam a 4.800 marinos y encontraron a 93 con el coronavirus, pero no están seriamente enfermos. Acabo de ver, es un portaaviones, brother. Vuelvo y corrijo. No, 5.000 personas, pero funciona con un reactor nuclear. Claro. Lo que dicen ahí es, echando quejas, eso se lo acepto en un capitán de Carnival, ¿sí o no? Sí, pero de acuerdo. Sí. Que está malo el bufé, alguna cosa, notaza. Pues, pero... O sea, si alguien tiene una nota igual, el capitán del Theodore Roosevelt fue echado por declararse aterrorizado para ayudar a sus marineros. Resuelva el bollo usted, maestro. Usted es del ejército. Y los marineros, como el flaco Agudelo, mirando para el techo, porque ¿qué hacían? No, y después los evacuaron en Guam y no, pero eso hizo un show este man. Es que no es un barco de lujo, no es un catamarán, ¿me explico? Sí, claro, ¿no? Es barco un... de guerra. Obvio. O sea, ese barco, ¿cuántas veces ha ido al Golfo Pérsico? A dar bala. Pues el capitán merece su suerte. Corrijan a este... No, no, chapó para el que lo echó. En los originales... María Clara, yo sé que tú no estás de acuerdo, pero tienes que entender que un capitán en un portaaviones americano con 60 naves y reactor nuclear no puede estar dando quejas que qué pena SOS... No, yo estoy de acuerdo, Jaime. Si ah, no, pero sirve, es que pensaste que es el colmo. Sí, toda alzada. No, toda no alzada. Dije nada. Sí, de verdad. Es que de verdad. Hace las pilas. Sí, no dando quejas. Sí. Si fuera el buque Gloria, pues hasta así. No, una cosa tampoco. De madera, no, antigua. Tampoco. No, eso no una cosa puede. De reactor tampoco. Nuclear. No, no hermano, pero ¿y cómo dejas eso ahí? Y bajan a todo el mundo, ¿y qué hacen con esa nave, hermano? ¿Ah? Pero es nuestro reactor, el buque Gloria, nuestro no, reactor del alma. Desafortunadamente no manejamos técnicas nucleares en nuestro país, pero... Uy, no, afortunadamente. Yo no entiendo. Gracias a Dios. Y en la Universidad de los Andes, una novia que tuve, que he nombrado sí. mucho con gran amor porque era lo más lindo que existió cuando yo tenía 18 años, le tocó una materia que se llamaba física nuclear. Yo le decía, ¿tú para qué estudias eso? Es que es obligatorio. Claro, se rajó 4 veces. No. Y le tocó el mismo profesor 4 veces. Ah, no, listo. Le dije, pero bájate un poco la blusa, haz algo, ¿sí o no? Claro. No puedes repetir eso 4 veces. Consejo. Pero 4 veces, le dije, muestra un poquito tu urgencia. ¿Cómo se llama? El cleavage. ¿Cómo se llama eso? Tu escote. ¿No? El tipo la rajó 3 y la última dijo, ¿sabe qué? Es que me da una lástima con usted y le puso 3. No sea miserable. Física, no se tuvo que bajar nada. Los ingenieros de sistemas, los ingenieros mecánicos, los ingenieros eléctricos ven física nuclear en la Universidad de los Andes. ¿Para qué? ¿Para qué? Muy bravo, hombre. ¿A cuánto estamos de tener un reactor nuclear en el buque Gloria? Yo creo que muestre, a ver, haciendo... ¿Me deja sacar la calculadora? Hágale, brother. Bueno, 238 años estoy viendo. Bueno, le tocará... Bueno, ya no es nuestro problema porque yo llego hasta mis hijos. Ya los hijos de mis hijos, sí, ya no tengo ni idea. Yo también, yo ahí no respondo por esa plaga. Sí, yo llego hasta mis hijos. Yo por eso... Ahí respondo. Yo también ahí pongo la cara. Mi mamá es que nietos, con bisnietos. Mi mamá con bisnietos. No. Esa plaga usted ya son llega muy... hasta a sus hijos, mami. Sí, exacto. No, imagínese que yo dijera eso, me mata. Pues. Es un chiste muy malo. Bueno, muchachos, tenemos un homenaje de cine que ahora hablo con Emilio en la línea privada para hablarlo con Jonathan. Y desafortunadamente, ya volvemos porque tengo un arepazo, pero es complejo. Entonces, como no quiero que me empiecen a... Sí, pero que no empiecen a interrumpirme, ni a decir que yo no entendí nada, ni no va a poner música ni nada. Solamente les voy a dar unas explicaciones. Nico, yo sé que usted no las necesita, pero hay otra parte de la mesa que las requiere, especialmente Orlando Rivera. Orlando. Ya volvemos, no se mueva. Los originales en Cali, 98.5. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Eh, voy a explicarlo muy despacio. Bajémosle un poquito la música para que no... Exacto, suavecito. Es un arepazo muy complejo que me manda World Culture Lab, pero que a la vez es muy sencillo. Yo voy a leerles... Ustedes lo único que tienen que saber, y no lo voy a explicar, es lo que es el diámetro de una circunferencia. Eso es todo lo que les voy a leer. Bueno, sí. El diámetro. El que no sepa qué es el diámetro de una circunferencia, está frito. Les diría que es lo que les dije la vez pasada, de que si ustedes meten una aguja en un mapamundi de lado a lado para buscar la antípoda de un lugar, sí, eso es. esa distancia es el diámetro. ¿Listo? Uh-huh. Una vez resuelto eso, les voy a leer el diámetro de todos los planetas. Si quieren anotar, si lo quieren aprender, a mí no me importa. Todo el mundo tiene notas, listo. Mercurio tiene de diámetro 4.879 kilómetros. Venus tiene de diámetro 12.104 kilómetros. Marte tiene de diámetro 6.771 kilómetros. Júpiter tiene 139.822 kilómetros. Saturno tiene 116.464 kilómetros. Urano tiene de diámetro 50.724 kilómetros. Y Neptuno tiene de diámetro 49.244 kilómetros. Plutón no lo voy a incluir porque no fue considerado planeta a partir del 24 de agosto del 2006 por la Unión Astronómica Internacional, pero su diámetro es 1476. Pero no lo voy a incluir. La pregunta es, imagínense a la Tierra, imagínense a la Luna. Díganme, si uno pusiera planetas en esa línea que separa la Tierra de la Luna, en esa distancia, ¿cuáles planetas de esos caben en esa línea? Listo, música. De la distancia de la Tierra a la Luna. Sí, esa sí no se las puedo decir, sería un idiota yo hacerlo. ¿Cuáles planetas de los que les acabo de dar caben? O sea, ¿cuáles caben? ¿O cuántos planetas de esos caben? ¿Hagan? No, ¿cuáles? ¿Cuántos caben? ¿Cuántos? Sin contar a Plutón. Ah, bueno. Que no es planeta. Quieren, les pongo más música. No tengo afán. Me parece muy interesante. No, tranquilo. Ay, ¿verdad? Quieran, que los que quieran corregir su respuesta, que la corrijan. Música, Jonathan. No tengo ningún afán. Yo les leí la información. Yo les leí la información de. Les leí la información de 7 planetas. El octavo planeta es la Tierra, que no necesitan esa información. Porque es la distancia entre la Tierra y la Luna y cuántos planetas alineados caben ahí. El que quiera corregir, los que quieran decir última palabra, yo no tengo ningún problema. Sí. Acaba la música y no recibo más. Creo que todo el mundo ya contestó. Ténganse confianza. No, que nos echen como el Laura Hoyos dice: Marta, Marte, Venus y Mercurio. 3 planetas. Orlando dice: 5 planetas. María Juliana dice: los 7 planetas. Nicolás Samper dice: 4 planetas. Jonathan dice: 5 planetas. Y Laura Natalia Franco dice: 6 planetas. Leo. La pregunta es sencilla, dice World Culture Lab, porque le está muy complicada. Hazme el favor y me la ponen más fácil para los muchachos. Me dijo, te la hago picadita. ¿Cuántos planetas del sistema solar cabrían en la Tierra y la Luna? Lo chévere de la pregunta es que derrumba tu sentido de proporción y escala, porque todos olvidamos lo inmenso que es el universo, nuestro sistema solar y sobre todo la distancia entre la Tierra y la Luna. La explicación matemática es esta, Jaime, y lee todos los kilómetros de los diámetros. Sí. Si sumamos todos los diámetros da 380.008. Entonces, si la distancia promedio entre la Tierra y la Luna es 384.000 kilómetros, sobrarían todavía 4.392 kilómetros para cubrir bien, toda la distancia. Respuesta, caben todos los planetas del sistema solar entre la Tierra y la Luna. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Aunque Plutón es considerado no planeta, también cabría porque el diámetro de Plutón es 1.476 kilómetros. Más uno para María Juliana Correa. Había que saber la distancia de la Tierra y la Luna. No era más. La verdad no tenía ni idea. Y menos uno fulminante. Ya sabe, uy, Nico se salvó, pero Dios le da dientes al final, ¿vio? Ya. No, tranquilo. Menos uno para Laura Hoyos, por supuesto. Ay, nene. En los originales. La correccional. Una pena, pero es un gran arepaso. ¿Estuvo bien explicado, papá granjero, papi granjero? Muy bien explicado, hijo granjero. ¿Y estuvo bien World Culture Lab? Gran arepaso. Muy difícil. No, había que saberse la distancia de la Tierra y haber anotado los diámetros y se suman y le da 380.000. No era difícil. Había que saberse que la distancia es 380.000. O saber que la distancia era mucha y cabían todos los planetas. Pero no es mucha, de la Tierra al Sol, de la Tierra al Sol hay 151 millones de kilómetros, mi amor. Los hombres fueron en 3 días a la Luna. No es tan lejos. Pero pues, es que es una gran pregunta. Bueno, ¿cómo darle paso a Laurita antes de que pongamos música? Nico y Jonathan tienen menos un punto cada uno. Nico, todavía, Dios. Yo empiezo despacio, tranquilo. Orlando y yo estamos en ceros. María Juliana tiene un punto porque debía, entonces pagó y ahora tiene un puntico. Y Laura Natalia tiene 5 puntos. O sea, ¿está en menos uno, María Juliana? Ajá, sí, ya pagó. Bueno, ¿despegamos o podemos poner música? Jonathan, tú nos dirás. Despeguemos, por favor, y vamos después con los oyentes y música. Gracias, gracias a todos. A la pregunta, Nicolás. Un minutico, dos tweets y ya. A la pregunta, Nico. Ah, bueno. A la pregunta, que es la siguiente. No, hermanos, que lo cojo dormido. ¿Qué pasó? Espere, que es que se me... No, estoy aquí hablando con Cucho, le estoy diciendo que lo cojo dormido. Ah, bueno. Cuando todo esto pase, ¿qué es lo primero que anhelas hacer? Hacer del cuerpo con la puerta abierta. Cucho. Un saludito para esa resta urgente de la mesa, Laura Hoyos en cuarentena. ¡Ah! Dejo todo, Jaime. ¿Te gusta que te digan resta urgente, mi amor? La terrible me parece es Laura. Sí, paso, mejor no. Jaime, te doy coba y no me la devuelves. Tú me enseñaste hoy con el celular del programa, el catamarán ya salió del arrecife donde encallamos. Grande Jaime, hoy tu catalejo de notas está a punto 9. Soldado Jaime, muy querido, te quiero, soldado. Ricardo Guacaneme, un encuentro swinger embolatado después de años de lucha y programación. Y Camilo Canzón, trabajar, no lo voy a leer. ¿Qué pasó? No, a nadie obligan a reír, no ver nada a uno nos gusta, a otros no. Si le gusta pieza, ahí está la opción, no sé qué, si sé cuánto. Eliminar a no sé quién, eliminar a Jaimito. Mientras tanto, enróllese su amargura y déjenos oír plácidamente. Es un base a donde William Ariza a mí y a mi hermano Julito. ¿Así? Te tiro coba, Chief, pero no me la devuelves. ¿Listo? ir a comer lo que desee sin tener que pensar tanto y retomar el viaje que tenía planeado a Bali. Me hubiera adelantado un poco, Chief, y estuviera pasando cuarentena allí. Volver a inventarme excusas para sacarle el jopo a toda la gente que va a proponer encuentros post-cuarentena. Hola, Jaime, contarle a mi esposa que mi novia está embarazada. ¿Cómo? Acá encerrados no he sido capaz. Ay, qué horror. Amor, duermo en la sala, no te preocupes. ¡Sea varón! Sí, que sea varón. Lo que me gusta es el SOS que manda al final. 5-4. Poder dar mi amor tranquilamente. Poder dar mi amor tranquilamente, dice Ricardo Soto Zapata. Eso con toda la familia acá es muy complicado, Jaime. No, no se puede. Darse amor, eso es una onanización, Nico. Sí, es muy difícil. Quisiera usar de nuevo el pepino. Que salga la Está agotado en el mercado. La berenjena es muy grande ya. Esférico Maura. Nota, Nico. Bueno, 5-4. Emilio, vamos con música, por favor. Y a las 7 nos volveremos a conectar. Vamos a continuar con esto. El turno es para un tema del nuevo disco de Mika, My Name is Michael Holbrook, que salió en octubre del año pasado. Y esto se llama así, Dear Jealousy. It's like it or not, every day we get a little better at jealousy. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Y he estado muy obsesionado con el asunto de la gente que se escapa de las cuarentenas en diferentes países del mundo. Sí. Pues pasó que hay otra modalidad. Ya habíamos hablado del French Poodle que se disfrazó. Claro. Y la otra que hablamos fue de unas personas que iban disfrazadas, creo que era como de renos, yo no me acuerdo qué. No, pues, era... ¿De qué te acuerdas? ¿De Barney, tal vez? De Barney. Sí. Bueno, pues en Inglaterra pasó que una pareja aburrida por el aislamiento, pues decidió mirar por la ventana y empezó a registrar a ver qué pasaba en su calle. Una calle que estaba completamente sola. En ese momento vieron, pues imagínense como las casas inglesas, ¿no? Las típicas y que tienen unos arbustos muy, muy altos y bien podados. De pronto empezaron a ver que las hojas de los arbustos se movían inclemente, de manera inclemente. No entendían qué pasaba. Entonces, bueno, se voltearon, fueron por un café y vieron que a los 5 segundos había un arbusto menos. Era como si le hubieran quitado un pedazo, como si hubieran tajado un pedazo. Y ese pedazo tajado estaba en otra puerta. Después volvieron a acercarse, se alejaron de la ventana, miraron. Y ese arbusto seguía corriéndose lentamente, pegado a la pared, mirando a ver qué hacía. Pues, esta es una nueva modalidad. Es una nueva modalidad que existe ahora en el escapismo de los de las personas que quieren evadir la cuarentena. Y este señor, en Inglaterra, pues se disfrazó de árbol. Se disfrazó de arbusto, realmente. Porque ni siquiera de árbol, de arbusto. Y empezó a caminar por las calles disfrazado de arbusto y cuando veía que había policía, se quedaba quieto. Y pasaba y las caminando. Calles rodando. Exacto. El hombre, por supuesto, se ganó un video de TikTok de esta pareja que ya tiene un montón de reproducciones. Ruido. Otro disfraz, ya entonces vamos. Perro French Poodle, Barney, ahora arbusto. ¿Cuál va a ser el próximo? ¿Estaré vigilante en las calles del mundo para ver quién viene? El del dinosaurio, no es Barney, es un dinosaurio de manos corticas. O como un tiranosaurio, dices tú. Ah, ok. Sí. O sea, le bota uno unas llaves y el tipo no puede entrar a la casa, no alcanza a levantarlas, no tiene manera de levantarlas. ¿Cómo? Esa es otra modalidad. Con esos videos. Estaré muy pendiente del próximo hallazgo en este sentido. Así que este fue mi yo sé quién sabe lo que usted no sabe. ¿Ustedes qué tienen? Muy bueno. Yo tengo uno de... Muy flojo, Nico. ¿Cómo? Magnífico. Me tocó retirarme. ¿Cómo puede ser una nota tan mala? No, muy buena. Va a ser bueno eso es un bodrio. Bueno, yo les digo algo fácil. HBO está manejando 500 horas de programación gratis. No le cobran a nadie por ver Barry, por ver Succession, por ver Sopranos, por ver todo. El mundo se acabó. Chernóbil. 5.850 muertos en Estados Unidos, 242.000 casos de coronavirus. Mm. Adelante. Y otra cosa que me tiene un poco molesto. ¿Se acuerda alguien de David Blaine? Ese señor que era un mago callejero. No. Nosotros no. En Vista pasamos esos programas en RCN. Era un mago callejero y era un experto en cartas. Era un duro que salió en especiales de ABC que presentamos en Colombia en RCN Televisión. ¿Te acuerdas que en la calle sacaba la baraja? Era el tipo más increíble con el naipe del mundo. Ya sé cuál es. David Blaine, un tipo joven, no el payaso, no este, no esta señorita Copperfield que se maquilla más que Camila Parker Bowles. Sí, no, enfrentarlo. No, pero déjelo. El chiste de que se echa un polvo y se desaparece. Ay, no. Uy, el peor chiste de la historia, enmarcado entre los peores Copperfield. Pues imagínese que acaba de decir que la hija de 9 años, Deza, es mejor que él con las cartas. Cerré la nota. No pude avanzar. Yo no leo más. Cerré la nota. No puedo con los niños superiores a los papás. Cerré la nota. Dije, bueno, listo. O sea, que Wynton Marsalis es mejor que Ellis Marsalis. No, yo apago y vámonos. ¿Sí o no? No, por eso. Chao. Que María José Samper es mejor que Nicolás. Yo apago el radio. No, y yo también, y me voy. Exactamente. Niños chiquitos, ya los grandes como Emilio, como Cristina, superan a los papás. Pero de 4 años, no. Por favor, Nico, la suya tiene 5 y dice que habla mejor que usted de deportes y que sabe más de millonarios. Sí, esa es la promoción del Cúcuta del 86. No, ese eso no día se puede esa niña sale de mi vida. Así como entró, la saco por la misma puerta. Se va. Rapidito. Listo, fue mi nota. Siga, Nico, dirija esta parte porque no sé en qué iba. No, pues ya, ¿ustedes qué tienen? Nada, con esto las licuamos. Laurida, dale. Bueno, pues yo tengo la historia de William Lapchis. Él es un estadounidense veterano de la Segunda Guerra Mundial. ¡Furcio! Y resulta que celebró su cumpleaños, ojo a esto, número 104. Bien. Obviamente fue con una fiesta de distanciamiento social con su familia. Bueno, pero dígame el favor. Claro que sí, pero es mientras termina de recuperarse del coronavirus, Nico. Me gusta lo que trajo a principios de marzo. Sí, pero ya se está recuperando, ya salió perfecto y pudo celebrar su cumpleaños número 104. Este señor nació en 1916, 2 años antes de que la pandemia de gripe española afectara también a un tercio de la población mundial. Mejor dicho, es veterano de la Segunda Guerra Mundial. Este señor es ha vivido de todo. Duro, 104 años y tiene todavía vida para contar todo lo que ha vivido. ¿Cómo estará aburrido? ¿Qué dirá? ¡Qué pereza! Pues yo lo vi muy feliz celebrando su cumpleaños. Bueno, el tema del día, Nicolito. Pero la procesión va por dentro. Mire, el tema del día de hoy, cuando todo esto termine, ¿qué es lo que anhelas hacer? ¿Qué es lo que más anhelas hacer? Yo quisiera, explico, poder hacer del cuerpo con la puerta cerrada. Bueno. Cada uno está abierta. Solo, debe asegurar la puerta por si entra algún amigo de lo ajeno. Sí, yo siempre con la puerta cerrada. Gente en la casa, mi baño es un libro abierto. Preguntarle a cuánta persona pueda, cuánto le hubiera alcanzado el dinero sin trabajo y encerrado. En mi concepto, el valor del dinero cambiará después de esto. Tal vez no tenga valor, pero veremos hasta dónde nuestra raza es capaz de autoextinguirse desigualmente. Pues Nico, ahí vamos. En segundos vamos a hacer una nota muy linda sobre los años 60, en donde a Nico le pido que esté afinado porque hoy voy a hablar de una película que marcó un hito en mi vida, gracias a mi padre, don Julio Enrique Sánchez Vanegas Villamizar. Vamos con música, Emilio. Vamos a continuar con esto. El turno es para una banda inglesa, Make It Happen, y una canción del 2018 por este grupo, A Certain Ratio. Y también en blanco y negro. Vamos con esta comparación de 1960 al año 2020. Uh-huh. Han pasado 60 años y me quiero devolver en el cine a esa fecha memorable, 4 de abril, en el RKO Pantages Theater, Hollywood, California. La entrega número 32 del premio Oscar que honraba las películas de 1959. Ese teatro Pantages. En este año pasó algo memorable. Recuerdo que mi padre... ¿Qué? Les voy a decir que ese teatro Pantages, pues ahí se presentaron los Oscar muchos años, pero hoy en día es un teatro que ya no se usa para eso, se usa para musicales, para montajes de musicales en Los Ángeles. Y ahí sigue, eso es en pleno Hollywood. Un teatro lindo además. Bueno, entonces voy a leerles qué pasó en ese año de 1960. Miren, la película que ganó y fue la historia más importante y mi papá me llevó a verla. Sí. Yo era un pobre mojigato de 9 años y me asusté mucho en la película. Mucho sí, es mucho. ¿Recuerda el cine, susto o no? Cuando vi a Charlton Heston caminando y curando gente con lepra, impactado por el poder de Dios. Creo que me acabo de inventar esa escena, pero había sí, lepra y estaba carreta. Charlton Heston. No lo sé cómo la hizo. Ben-Hur se ganó 11 premios Oscar, un récord que solo se repitió después con el Titanic y luego con la tercera entrega de El Señor de los Anillos, película que tiene 4 finales. A las 2 horas 40 se acaba, se alarga a las 3 horas 10 otra media horita y después para rematar otra media horita para desesperarlo a uno. Una machera. ¿Y qué Oscars ganó Ben-Hur? Mejor actor Charlton Heston. Mejor actor de reparto, el hombre que le está dañando la carroza, Hugh Griffith. La actriz fue de la película Room at the Top, una francesa, Simone Signoret. La actriz de reparto del diario de Anna Frank. La dirección artística del diario de Anna Frank. ¿Por qué? Porque sabe que era lo lindo en esa época, y te lo quiero resaltar, Emilio. Daban premio Oscar a películas en blanco y negro y a color. Eran diferentes los premios. Sí, entonces... Claro. En blanco y negro, el diario de Anna Frank. Dirección claro. artística en color, Ben-Hur. Fotografía en blanco y negro, el diario de Anna Frank. Fotografía en color, Ben-Hur. Diseño de vestuario en blanco y negro, Some Like It Hot. Diseño de vestuario en color, Ben-Hur. Director, William Wyler, Ben-Hur. Edición, Ben-Hur. El premio humanitario para Bob Hope. Música, hombre, qué bueno. De comedia o drama, Ben-Hur. Música de drama o comedia, Ben-Hur. Música de musical, Porgy and Bess. Canción, la vamos a mostrar. Y mejor película, Ben-Hur. Ben-Hur se ganó 11 premios Oscar. En el tema de la banda sonora, pues vamos a hacer una reflexión, porque en el cine sí me pareció que este año estuvimos muy bien, gracias a Kim, el chofer ídolo. De Parásito. Merecía todo. Aquí está esta fanfarria que se parece de 20th Century Fox. Ben-Hur, Miklos Rosa, ganador del Oscar. El premio se lo entregó Gene Hackman. Corrijo, el premio se lo entregó Gene Kelly, perdóname. ¿Qué es que Gene Hackman? Sí, Gene Hackman. Pensé que era no había nacido, joven, ¿no? Súbele. De 4 años lo entregó. Sí. Vale, hombre, Jonathan. Es que hacemos una búsqueda. Es una historia de Jesucristo, de la religión. Una historia muy bella. Charlton Heston, que después se convertiría en el rey de los fusiles. Y las ametralladoras en los Estados Unidos. Sigamos. Listo, bajémosle, listo. ¿Y quién ganó este año? Ganó la banda sonora con un nombre rarísimo, un señor Alex Kasgargargard. ¿No, Emilio? ¿Quién? El señor se llama Es que Alex Gargar. Hildur Gunadóttir. Ah, Gunadóttir. Ay, ahora habla. Ese es el acento. Ah. Ahora por la película Joker. Pero, me gusta. ¿Es de Islandia o no? Ni idea. ¿Es la película de Joker? Oigamos esto, qué raro. Pero es que no fueron, ¿sí?, las diferencias musicales. Es el acento Tir. Gudmundóttir. Ah, es que usted maneja la selección irlandesa. ¿Sí? Ahí sí que entra el diablo y escoja, ¿verdad? Uy, pero qué pasa. ¿Sí o no? Pero la otra por lo menos tenía como 600 violines, ¿no? Sí, esta es como ahí como... Qué ojo, vea. Muy buena. Vea, ahí el Joker, ¿qué está haciendo? Le están pegando está en una calle. Está montado en un Subway. No, está literalmente montado en un Subway. Pero es que también se buscó unas tundas. Déjeme decirle ya que se acabó el furor. Pero no. Es que con esas caritas se buscó unas buenas grandes, ¿no? Sí, un poquito virgen, ¿no? Me parecía. Él se buscaba. Y era mal tundas. Comediante como él solo, ¿no? Sí, era mal. Bueno, y en 1960, sí. Pues esta fue la película, la canción ganadora de mejor canción de una película. Tenemos una versión un poquito menos vieja. La película se llama A Hole in the Head, un hoyo en la cabeza, y la canción se llama High Hopes. Mejor canción original. ¿Qué versión tenemos, Emilio? Pues la más famosa, que fue de quien la lanzó la película, el señor Frank Sinatra. Es un poquito infantil. Ah. Infantil. Bueno, un poquito Joker, ¿no? Oiga, no, ya. ¿Quién fuera a creer que Sammy Cahn escribió que otras canciones? Escribió oigamos a Frank. Fly with me, call me eso ya, con eso. Knows an ant can't move a rubber tree plant, but he's got high hopes, he's got high hopes, he's got. No entiendo cómo le dan un premio a esta vaina, pero pues un bodrio sideral. Les voy a decir algo. Todos los planetas del bodrio caben dentro de los minutos. Esa canción después Sinatra la convirtió en el jingle de la campaña de su amigo John F. Kennedy. Y el tipo cada vez que organizaba un rally ponía esa canción con la voz de Sinatra. Listo, suficiente. Y la canción que ganó este año, injusta también, Nico y yo lo discutimos, Emilio no está de acuerdo, pero fue darle como un contentillo a Bernie Taupin y Elton John como compositores. Y le dieron... Elton ya se ganó uno. Sí, pero esto era con Bernie Taupin. Con Tim Rice, sí. Bernie sí. Taupin. Y bueno, esta canción tampoco es admisible en mi pequeña cabeza, porque no es muy grande ni muy inteligente, que se haya ganado el Oscar a Mejor Canción Original. Pero después de haber visto lo que se han ganado el Oscar, como Let It Go de la película Frozen, esto es una obra maestra. Adelante, Emilio. I'm Gonna Love Me Again de la película Rocketman. Mala. Paso. Tiene full banda para empezar. Otra tiene orquesta y coros infantiles. ¿Qué puedes decir de ella? Me gusta 10 veces más esta, con el respeto que le tengo a Sinatra. Bueno, listo. Y Emilio me pidió que hiciéramos una mención de honor a una película que fue la película extranjera que ganó en 1960. Este año ganó Parásito, pero es que ya hemos hablado mucho. En ese año, en 1960, las nominadas fueron The Village on the River de Holanda, Po de Dinamarca, La Gran Guerra de Italia, el puente de Alemania Occidental, había Alemania Oriental, que nunca la nominarían, y una película francesa que se llama Black Orpheus. Sí. Black Orpheus. Orfeo Negro. Orfeo Negro inspirado en las sombras, en la samba negra. Chinescas. Emilio, ¿quisieras aportar algo, por favor? No, pues es una película que, aunque es producción francesa, se rodó completamente en Brasil con actores brasileros, basado en la obra Orfeu da Conceição de Vinícius de Moraes. Y para mucha gente, esta fue como la primera exposición que hubo a la bossa nova, porque la música era de Antônio Carlos Jobim, de Vinícius de Moraes y de Luiz Bonfá. De ahí salieron dos canciones muy importantes, una que es A Felicidade, de Jobim y de Vinícius, pero yo creo que la más famosa es esta que hizo Luiz Bonfá, uno de los guitarristas más importantes de la música brasilera. La vamos a oír en versión de otro gran guitarrista de Toquinho, Mañá de Carnaval. Así tocaba Arnulfo Briceño, yo lo recuerdo mucho, en las luna roja que ilumina mi camino en las noches, bellas noches araucanas. ¿La recuerda, Nicolás? ¿Su padre recuerda a Arnulfo? Mi papá zapateaba y bailaba. Arnulfo Briceño. Y tomaba trago al tiempo. Fui y libaba como un berraco. Bueno, no se muevan, ya volvemos, que tengo noticias de chicos malos, si les parece. Bueno. Hacer las preguntas necesarias, buscar respuestas, escuchar todas las voces, escucharte, ayudar a nuestra gente, confrontar opiniones, buscar soluciones, tender puentes, darte voz, es nuestro deber. Es nuestra responsabilidad. Es nuestro trabajo. Noticias RCN no se detiene. Que no nos cueste trabajo. Bajarle al acelere. Romper con la rutina. Aprovechar el tiempo libre. Reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa. Con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. Esos buenos muchachos con un futuro tan prometedor, que se destacaban en tantos negocios, que eran tan buenos partidos. ¿Buenos partidos? ¡Ojalá los partan! Se condena al acusado a la pena de presidio perpetuo. Ellos son ahora los chicos malos, en los originales. Lástima, porque eran tan buenos muchachos. Es que tengo una nota acá que de verdad me pone muy nervioso. ¿Qué le pasó? No, no me gusta, la nota como tal no me gusta. Hay una celebridad, yo no sé qué celebridad es esta y debería estar preso de por vida. ¿Quién? Solo de verlo físicamente yo lo meteré a la cárcel toda la vida. Es un rapero de 23 años de Brooklyn, que su nombre es Daniel Hernández y es más conocido por el nombre de Tekashi 6ix9ine. ¿Lo conoces, Laura? No tengo ni la más mínima idea. Creo que eso pues habla muy bien de mí. Te lo agradezco porque es un absoluto peón. O sea, no sé cómo expresarme, pero es un delincuente. O sea, debe estar en prisión el resto de sus días. Pero por el coronavirus, el hombre fue sacado de la cárcel y llevado a su casa. El tipo sufre de asma y bronquitis y lo sacaron inmediatamente. El hombre está sentenciado a 2 años por ladrón y por un pocotón de cosas. Yo lo metería 10 años por la facha. Sí. Y pues, ¿qué resulta con eso? Que ya hay dos diciendo un minutico. Yo también me puedo enfermar y son R. Kelly, el cantante de I Believe I Can Fly. Claro. Y claro. Bill Cosby, uh-huh, que también dice un minutico. ¿Qué hacen conmigo acá? Yo soy un cucho. O me sacan, yo, o me sacan. Cucho. Por lo cual Bill creo que no pasó ni 3 meses en prisión. ¿Qué opinas? No. Nico. Más que merecido, ¿no? Me está muy. Sí, pero mi amor, es que está muy viejito. Es que lo agarraron en sus. Muy dañado. Lo agarraron en sus fechorías. ¿Le gusta la palabra fechorías? Sí, muy tarde, pero pues igual. Lo agarraron muy tarde, mi amor. Es que eso es. Eso no, es que eso lo tuvieron. O sea, esa sabandija salió de la cárcel. Ojo, pero ya es un hecho. No. Estoy avisándoles que va a pasar. Porque si el señor Takashi 6ix9ine sale. Sí. Pues el señor Bill Cosby tiene más méritos, al menos de que la gente lo adoraba en Estados Unidos. Sabemos que es un degenerado que usaba coalude con vino tinto para adormecer a sus víctimas, para luego violarlas, para luego copularlas sin el deseo, sin la autorización de ellas. Pero muy tarde, porque el viejo va a salir de la cárcel. No, chicos malos. Nico, usted es experto en chicos malos, pero por favor, un final muy duro. Bueno, estamos hoy en Radio Naranja, hemos estado muy Radio Naranjas en este programa. No, pero como la economía del presidente Duque. Exactamente. Opine, ¿le gustó mi tono o no? No, mire, se llama Alfen, es su nombre. Ella. ¿Al que pone los discos? No, perdón, me confundí. Allá. Tranquilo, estudió medicina. Y entonces, es histórica Alfen, porque cuando trabajaba en el Hospital Central de Wuhan, se dio cuenta de que la gente estaba sufriendo una gripa que tenía unas particularidades muy diferentes a la gripa normal. Sí, ella en su momento se moría, se le cerraban los pulmones y se infectaba toda la neumonía. Sí, es una gripa curiosa. Ella decía, qué rara esa gripa. Entonces, pero veía morir a la gente a los lados, sí. Sí, claro. Y decía, sucumbían. ¿Qué es esto tan raro? Sucumbían a su lado y decía, pero esto sí será para una gripa. Entonces fue a donde su jefe y le dijo, oiga, esto está medio complicado. Yo creo que esto puede ser algo que podemos llamar un coronavirus. El jefe la ignoró. Y fuera de eso, las autoridades en China la sancionaron porque ella salió a los medios a decir, a ver, aquí está pasando algo grave, se está muriendo la gente por un nuevo tipo de gripa, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué nosotros no estamos en esas? Entonces llamó al doctor Li Wenliang y le dijo, doctor, écheme una mano y hacemos ruido con esta vaina porque eso está muy complicado. Bueno, ella fue la primera persona que detectó y que denunció que el servicio sanitario chino y las autoridades chinas estaban frenando la verdad sobre esto que hoy, digamos, es el tema mundial, ¿no? El COVID-19. Hoy por hoy, nadie sabe cuál es el paradero de Alfen. Muy floja, pero buena, ¿no? ¿Cómo? No, pues... Más misterio no puede existir en una nota. Nos dejaste en punta. Sí, exacto. El misterio hecho Agatha Christie. Estaba corrijan a Nico por mala nota. No. Lo de Agatha Christie está... En los originales. De verdad, Nico, póngase serio. La corrección. O sea, yo sé que usted llega sin producción a este programa, pero que no se note tanto, brother. O sea, que no se note tanto. Parece... ¿A usted le parece que entonces no podemos interesar por el paradero de Aipe? ¿No? ¿Qué se hizo? ¿A quién le va a importar ese pelotudo? No, es una mujer. Peor. Es que no le paro bolas. No, sí. Es que no le paro bolas porque ya cuando va en la mitad, yo cuando empieza a adornar eso, se va para el jardín, pues yo aprovecho y me voy de la casa porque me va a querer esperar hasta que vuelva. Va, visita el jardín, mira cada árbol, se demora una hora y vuelve y yo ya no estoy. Es lógico. Mujer, hombre, mujer. A ver, Nico, sube el nivel. María Juli, sobrepasa a Nico, bueno, pues, si lo logras, ¿no? No creo. Chicos malos con Harry y Meghan Markle. ¿Les parecen chicos malos? Sí. No, me parecen aburridísimos y unos holgazanes. Y ella, chicos plomos. Una vieja muy mala gente con la... Con la familia del Ah, pero pues... Entonces una chica mala. Pues, ¿cómo les parece que el príncipe, ¿no?, Carlos desafió la ira de su madre, la reina Isabel, y decidió unilateralmente, él solito, comunicarle a su hijo que será él mismo quien se hará cargo de costear los $4 millones al año que demanda la seguridad privada de Harry, de Meghan, pero sobre todo del pequeño Archie? El pequeño Archie lo deberían meter a la cárcel, ¿no? Sigue. Déjenlo de archivarlo. ¿Cómo les parece que el príncipe Carlos va a hacer una donación privada anual mientras Harry viva fuera del Reino Unido? Esto, así fue confirmado puertas adentro de la familia real. La cifra no está muy clara exactamente, pero ascendería a más de $2 millones para que a Archie no le falte nada. Creo que alguien la leyó ayer, ¿no? Creo que esa nota... La oímos ayer, creo que no sé si fue nuestra pequeña Laurita la que la tiró ayer, ¿no? Sí, yo también. Corrijan a María Juliana por poca originalidad. Es mentira, Laura, en serio. No, yo recuerdo pues haber oído eso. No tantos detalles, digamos que no era como... No tantas vueltas. Ah, pero por eso yo la estoy terminando, yo la estoy completando, pero padre. Por eso estás... ¿Sabes de dónde va a salir esa plata? No, tranquila, deja así, es que ya esa nota fue ya evacuada ayer. Pero ¿por qué no me dejas terminar? Porque la hizo Laura completa, ¿cómo vamos a repetir lo mismo de ayer? No es fácil repetir las notas. Por ahora no lo siento mucho, pero pues yo... Yo no la escuché. Ahora. No más preguntas, señor juez. Yo oí algo de los $2 millones. Okay. Yo no sé si ustedes... Sí. Se dicen que yo no oigo el programa. Yo no oigo algunas notas de Nico cuando se me... Y algunas un poco mías. En los detalles y se inventa toda la nota. No. Bueno, vamos entonces a la pregunta, Nicolás. Cuando todo esto pase, ¿qué es lo que más anhelas hacer? ¿Cuando todo esto pase qué? ¿Qué es lo que más anhelas hacer? Yo ya dije, viajar. Salir a viajar, así sea, 4 días. La señora María Juliana escribió hace 34 segundos. Está refritando lo frito, sin comentarios. Diego Armando Tengono, Nico, nota. 5-4. Atrevida. Países de Latinoamérica con más casos positivos de coronavirus. Brasil 8.000, Chile 3.400, Ecuador 3.200, Panamá 1.500, Perú 1.400, Dominicana, República Dominicana 1.400, México 1.400, estoy aproximando, Argentina 1.265, orgullosamente en el puesto 9, Colombia 1161, Costa Rica 396, Uruguay 350, y no leo Cuba ni Venezuela porque no les creo una palabra. Palabra. Correcto. No pensé que diría esto, pero quiero irme para Piscilago. en ningún otro lugar del mundo hay tantos humanos por centímetro cuadrado. Sentir el contacto con la gente, todos apeñuscados, y ese calorcito especial que le dan los niños al agua. Eso es lo que llaman cochame, Nico. ¿Quién dijo eso? Este es un ídolo, este se llama Alberto Patiño. Ah, nota 5-4. Un hacer del cuerpo. Bueno, ya, ahí terminamos ya las notas. Bueno. Emilio, por favor, vamos con una estupenda canción a esta hora. Después vamos a desarrollar el tercer arepaso. Mañana seguiremos con los 60, pero ya mañana vamos con el tema de los carros, de la moda, un poquito del teatro. Y vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Este es el mejor programa de la radio hoy. Todos los programas son muy acartonados. Y este, pues, también. Y si usted se lo perdió, se repiten notas. María Juliana es experta. Exactamente. En esto. Importante. Y usted es experto en inventar cosas. Pero... Vamos, Emilio. Si se lo perdió vamos ayer, pues, esto. Tiene la información. Nicky, te amo. Banda, te amo. Esta es una banda. Sí. Esta es una banda de Connecticut, formada en el 2002. Sus iniciales, su abreviación es MGMT, pero realmente el nombre completo es Management. Esta canción es de su disco Little Dark Age del 2018 y se llama She Works Out Too Much. Bien, buena suerte. Bueno, le pedí a Emilio que participe y yo creería que vamos a terminar el programa con esa canción. Sí. En este repaso existe la posibilidad de ganarse un más dos. Upale. Okay. Y menos uno, pues la persona que más lejana esté en el año. Los que pongan la canción y el año se ganarían más dos puntos si están correctos. Los que pongan el año, que es la pregunta básica, sin forzarlos a la canción, se ganan un más uno. Los que se acerquen al año no ganan nada. Nada. Sí, es el año exacto, pues. Y los que estén lejos del año, menos uno. ¿En qué año se ganó Elton John su primer Grammy? Su primer Grammy. ¿Y con qué canción? No estoy preguntando eso. El que ponga la canción. Ahora, si el año y la canción están muy lejos, una cosa elimina a la otra. Es la estupidez del siglo, ¿no? O sea, si ponen Your Song 2014, menos uno, de una. ¿No? Yo les recomiendo... deja a Emilio frito, se la tiré al ángulo, ¿no, Nico? Sí. Voy a medirme solamente con el año, no con la canción. Ahí te va. ¿En qué año se ganó Elton John su primer Grammy? Ahí te fue. A ver, Jaime. A leer las respuestas de todo el mundo. Laura Hoyos, 1979. Orlando, 1990. Emilio, 1983. Jonathan, Yellow Brick Road, 1975. María Juliana Correa Divina, 1992. Laura Natalia Franco, 1996, y Nicolás Samper, 1968, con la canción Daniel. Tenemos un gran perdedor. Que es del 73, ¿no? Que es del 73, ¿no? Y sí, además yo les voy a decir algo, el primer álbum de Elton John salió en el 69. No puede haber menos. La canción se llamaba Nicolás. No, sí. tenemos un gran perdedor. Dice, sí. Por el año un poco lejano a la fecha. Pensé que por el año un poco lejano y por lanzar los discos antes de tiempo. Claro, es que visionario. Por visionario, pues. Visionario, claro. Menos uno. No dije que menos dos había, pero tiene dos errores. Menos uno para Nicolás. En los originales. Yo no le creo a Nicolás, ya sus menos uno del principio. La es como para despistar al enemigo. después, pim, pim, pim, pim. Claro. Ay, se fue larga, John no esa tendría la su primer éxito hasta 1970. Bueno, pero casi, faltaron 2 años. Pese a su extensa carrera, el número de discos vendidos y todo lo aplaudido y sus exitosas giras, Elton John curiosamente no ganó un Grammy hasta 1986 y no pudo solo. Aquel año recibió el galardón a Mejor Interpretación Pop en Dúo por su colaboración con Dionne Warwick, Stevie Wonder y Gladys Knight de la canción That's What Friends Are For. Donde canta 30 segundos, ¿no? Lo que, lo, que o sea, cantó. No se lo ganó él, se lo regalaron. Exacto. Fue compartido. Quedó ahí anotado en el grupo. Claro, en la placa. Bueno. Ni siquiera es una canción original de él, es de Burt Bacharach. Esa canción. No, es que era mejor Burt interpretación vocal pop dúo o más, me imagino. Y ganaron 4 ahí. Sí. Y él cantó 30, pues yo creo que hay que hacerle un homenaje porque se lo ganó de arepaso, como el que se acaba de ganar el Oscar, ¿no? Eso, que estoy dando cuenta. ¿Cómo va el arepaso, mi vida? No, nadie. No, nadie ganó. Nicolás pero un menos tiene... uno. Sí, Nicolás tiene menos 2 puntos, Jonathan tiene menos 1 punto, Orlando y yo estamos en ceros, María Juliana tiene 1 punto y Laura Natalia tiene 5. Usted fresco, también. Brother, que era Laura. Yo pensé que hoy Laura Natalia caía como un lulo. Fue que usted salió con esas genialidades a última hora. Hay que arreglar. Manuales a última hora que la no las esperaba de usted. Es que la tabla se mueve. La tabla se mueve. Es que, pero es que usted no tiene que arriesgar porque usted no tiene afán. Acuérdese que usted no puede tirar, usted no puede este es el atacar momento para el arriesgar. Hoyo. Pero, no, mijo, cuando usted ya está la que ganando, lleva 5, listo, mañana, usted mantiene el partido. Acuérdese que quedan ceros. Acuérdese. usted está menos 2. O sea, usted es que no se preocupe, papá granjero. Enséñale a Daniel. A recoger esa canción. Bueno, Daniel. Listo. ¿Qué será? Que terminamos, despeguemos, por favor. ¿Alcanzamos a poner música o no? Sí, un poquito de la canción, Emilio, ¿no? De Elton John. Pongamos la canción, Daniel. Ahí es un rato, Orlando, debe ser amargado. ¿Cómo lo defiende? ¿Cómo defiende a su gran hijo? That's what Friends Are For por Dionne Warwick, Elton John, Stevie Wonder y Gladys Knight. Johnny, ¿la tenías o no la...? That's What Friends Are For. Empieza con una armónica. De Dionne Warwick y amigos. Tururú. Ahí está. Una de las canciones más. Es bien mala. Sursas, ¿no? De la historia. La armónica. A mí me gusta. ¿Y eso fue para qué causa? ¿El SIDA? ¿Para qué sabe fue más? Creo que sí. Un vaso de babas. Sí. Es que fue porque Dionne Warwick se inspiró por We Are the World y quiso hacer como su propia versión de eso. Bueno, muchachos, vámonos ya. Suficiente 3 horas sin vernos para seguir hablando pendejadas. Adiós. Basta, basta. Chao. Chao. Hasta luego, Daniel. Bye. Oiga la amargada. Espérenme, la disparar ese dedo. Chao. Ahorita platico.